Se ha apagado y nuestro amor ha fracasado. Ya no intentes reparar lo que no funcionó, si es que el tiempo puso pausa entre los dos. Se terminó, lo siento amor. Ya no queda nada, ya no quedan palabras, ya no queda nada, ya no quedan miradas, ya no queda nada. Solo quedan recuerdos de ese falso amor, solo queda ese dolor. Ya no existen las ganas, ya no queda nada, se murió la esperanza, ya no queda nada. Solo quedan recuerdos de este falso amor, solo queda algún recuerdo de los dos. Llorando por tu amor que me hace daño, ya no puedo más. Quiero comenzar de nuevo. La ilusión ya se ha apagado y nuestro amor ha fracasado. Ya no intentes reparar lo que no funcionó, si es que el tiempo puso pausa entre los dos. Se terminó, lo siento amor. Ya no queda nada, ya no quedan palabras, ya no queda nada, ya no quedan miradas, ya no queda nada. Solo quedan recuerdos de ese falso amor, solo queda ese dolor. Ya no existen las ganas, ya no queda nada, se murió la esperanza, ya no queda nada. Solo quedan recuerdos de ese falso amor, solo queda algún recuerdo de los dos. Dolor. Ya no existen las ganas, ya no queda nada, se murió la esperanza, ya no queda nada. Solo quedan recuerdos de este falso amor, solo queda algún recuerdo de